Radio Piratona. El equipo uruguayo campeón del mundo salta al césped de Chamartín para enfrentarse al campeón de Liga Español Real Madrid. Los jugadores llevan las banderas intercambiadas de los dos países. Los capitanes Varela y Muñoz se obsequian con banderines ante el árbitro señor Caballero. Pone la pelota en juego Uruguay cediendo retrasado el interior derecha al famoso medio volante Andrade. Pero el madridista Fárraga entra rápidamente en acción. Varela, aquel que nos marcó el gol del empate en San Pablo cuando los últimos campeonatos del mundo, avanza en solitario ordenando expresivamente la colocación de sus compañeros. Cruza la mitad del campo y lanza el balón bombeado. El remate de cabeza es detenido con cierta dificultad. Hola, te doy la bienvenida al primer programa de Uruguayos.es. Este es un proyecto que saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde, hora peninsular por antena, aquí en Radio Piratona de Vigo. También, y en simultánea, por internet a través de la web de Radio Piratona. Y se complementará con el sitio web uruguayos.es, donde podrás escuchar y compartir la grabación de todos estos programas, así como información de interés que periódicamente iremos subiendo. Seguramente nos iremos conociendo poco a poco. Somos gentes que llegamos en algún caso con billetes solo de ida, otros claramente con uno de ida y vuelta, y no pocos con boletos de retornados. Se nos ocurrió empezar así este primer programa de Uruguayos.es, con una serie de paisajes sonoros que ahora pasamos a identificar. Primero, la voz del locutor del nodo describiendo una jugada de Obdulio Varela. Después, eran los gritos de alegría de un grupo de uruguayos en Benidorm cuando ganó el penal en el Mundial de Sudáfrica. Seguimos con la caterva de Peñarol alentando en el Bernabéu y luego la banda del parque haciendo lo mismo en Riazor. Para finalizar, en primera parte, los primeros acordes de la marcha Mi Bandera, interpretados en Islas Canarias un 25 de agosto. Después viajamos a la feria de Tristán Narvaja, para finalmente detenernos a la puerta del Estadio Centenario. Así será este espacio, un lugar de muchas voces, un lugar de encuentro, música e información de losuruguayos.es. Soy Álvaro Peralta Techera. Dale, empezamos. Radio Piratona. Así suena una cuerda de tambores a orillas del Canal Olímpico de Barcelona. Estamos en Castelldefels, a unos 12 kilómetros al sur de la capital de Cataluña, donde viven los integrantes de Entre Tambores. Es la costa del Garraf, con el hermoso parque natural del mismo nombre a las espaldas. En este viaje imaginario que nos permite la radio, entraremos a una casa donde suelen encontrarse un grupo de uruguayos para matear y hablar de candombe. Cohabitan esta pequeña ciudad catalana junto con más de 60.000 personas, de la que algo más que un millar figuran en el padrón municipal como nacidas en Uruguay. El ayuntamiento de Castelldefels está gobernado por una coalición de partidos presididos por una alcaldesa, la señora Candela López Tagliafico, de Iniciativa per Cataluña. Hoy vamos a conversar con Ana María Iglesias, con Valeria García y Rodríguez Martínez, tres de los integrantes del grupo Entre Tambores. Preguntamos, ¿se ve gente mateando por Castelldefels? Bueno, se ve no tanto por la calle caminando, sino por ejemplo cuando bajas a la playa en verano, hay veces que te parece que bajas por ahí por Malvinas, por Buceo, porque ves la gente ahí con su mesita, con su chita, con el mate, familia, o gente sola, o digamos, siempre hay gente, siempre se ve, no solo en Uruguay, sino en Argentina, porque también hay mucha gente. Les preguntamos por ese millar de uruguayos que figuran en el padrón municipal de Castelldefels. Extrañados, Rodrigo y Ana cuestionan las cifras oficiales. Las cifras, digamos, oficiales parecen más, digamos, como tú decías, no tienen en cuenta los nacidos aquí o la gente que viene tiene doble nacionalidad, pero pareciera que, digamos, están un poco, las cifras oficiales son pobres con la realidad, parece que hubiera más gente, inclusive la propia gente de Castelldefels, la autóctona, ya con los años ya tiene claro, digamos, la idiosincrasia de nosotros y no sabe diferenciar, estamos bastante bien, como que nos reciben bien y como ya saben un poco la historia acá, los uruguayos. La comunidad uruguaya fue de las primeras comunidades de migrantes aquí en Castelldefels. En Castelldefels. Que tenemos, que nos cuentan que los primeros compañeros de clase extranjeros que tenían eran uruguayos en los 70. Intentamos profundizar en este punto. ¿Cómo se siente un uruguayo en Castelldefels? Creo que la gente se siente, la mayoría de los uruguayos que vivimos o vivieron en el pueblo y se han mudado a Barcelona o en otros sitios, cuando te los volvés a encontrar, te dicen que bueno, que lo que más les gustaría es volverse a Castelldefels, nunca gente, porque a veces la gente se ha movido por temas laborales, eso, ¿no? Y que extrañan aquí, creo que la mayoría de la gente tiene una buena experiencia de vivir aquí y está integrada. Y creo que los catalanes, perdón, que bien, que tenemos, hay una buena integración, creo. Hablemos de Entre Tambores, este proyecto para el cual vienen trabajando tan intensamente. Digamos que Entre Tambores formamos, va a ser recién un año, verano, ¿no? Por ahí. Bueno, y básicamente lo formamos porque vimos una necesidad de transmitir, digamos, lo que es la cultura uruguaya, sobre todo el candombe, en sus diferentes facetas, no solo de tocar y bailar, también se pueden dar otras cosas, y vimos la necesidad de intentar tener un grupo para difundir, ¿no? lo que es el candombe, pero digamos a nuestro criterio, con humildad también, bien hecho, ¿no? O intentar que esté bien hecho o que sea respetuoso con la especie, con lo que es en sí, ¿no? El candombe, que es algo importante en Uruguay, ¿no? ¿Qué tipo de espectáculos plantea Entre Tambores? Empezamos a plantear un pequeño grupo de tambores y baile para hacer espectáculo, digamos, tipo cena show o tipo actividades culturales de todo tipo, ¿no? Y luego también surgió la necesidad de que habían chicas que querían bailar y que no estaban muy dentro de lo que es el baile candombe, de hacer talleres de baile con una profesora, no de candombe en sí, pero es una profesora de danza, también baila candombe y también es uruguaya, y hacer talleres para que poder mejorar el tema del baile, de las chicas. Y después en función de la necesidad de salir a la calle en una comparsa. El último carnaval de Brasil después, sacamos la comparsa a la calle y éramos alrededor de 45 personas. Para todo esto, ¿Entre Tambores puede salir de llamadas por las calles de Barcelona o de Castelldefels? Claro, o sea, no es Uruguay. Vos no te podés parar en cualquier esquina y hoy decís, convoco aquí a los tambores y salgo a tocar, ¿no? Esto se hace por medio del ayuntamiento y de pedir permiso. Desfilar por el pueblo así de manera espontánea no se puede. Uh-huh. Entonces, recién ahora nosotros estamos intentando movernos para así hacerlo en un tiempo X, pero de momento todavía, sacando lo que fue desfilar en carnaval, que bueno, se lo organiza el ayuntamiento de Castelldefels, no podemos salir así por las nuestras. Lo que sí vamos es, asiduamente, está el Canal Olímpico y ahí pasamos la tarde, se toca, damos la vuelta porque es un parking, por lo tanto podemos estar tranquilos, ahí no molestamos a nadie. Y bueno, es lo que hacemos de momento. Si querés contactar con la gente de Entre Tambores para aprender a bailar, tocar el tamboril o llevarlos a tu fiesta, podés hacerlo a través de la página Entre Tambores que tienen en Facebook. Otra opción, si andás por Castelldefels, es pasar por la cafetería Cabo Polonio o la panadería La Delicia Celeste. Son amigos y te van a poner en comunicación con ellos. De nuestra parte, agradecemos a Ana María Iglesias, a Valeria García y a Rodrigo Martínez por esa más de una hora de charla que mantuvimos y de la que aquí reflejamos algo. Gracias, amigos de Entre Tambores, seguro que no será la última. En instantes, más uruguayos.es. Estás escoitando Radio Piratona, 106.1, emitindo dende Algalab. Caminos son de ida e volta. Canto máis pasa o tempo, menos atopa. Vai a sorte a miña, topeo de ida, mas non de volta. Vai a sorte a miña, topeo de ida, mas non de volta. Cuando dejé mi tierra, no imaginaba que en otra tierra extraña yo me quedara. Pero entonces la vida me enseñó cosas que no esperaba. Pero entonces la vida me enseñó cosas que no esperaba. Las fronteras sos, danos mapas. E que o amor non ten cor nin razas. Ainda que nazcas en unha, tamén podes tener dúas patrias.

sin tiempo se quedaron esperando la musa de nuestro amigo Mario. Se marchó el compañero, el amigo, el hermano. Se marchó el uruguayo, un genio literario. No pudo soportar el peso de los años, pero queda el legado de nuestro amigo Mario. ¿Qué será del motor sin piezas de recambio? ¿Se parará sin más? ¿Se quedará oxidado? ¿O habrá alguien quizás que pueda repararlo siguiendo los consejos de nuestro amigo Mario? ¿Quién pintará en poemas el paisaje uruguayo? ¿Quién nos hará felices al poder recordarlo? ¿Quién seguirá el camino de ese gran solidario? ¿Qué será de nosotros sin nuestro amigo Mario? Sin nuestro amigo Mario. Sin nuestro amigo Mario. Sin nuestro amigo Mario. Mi estilo de música prácticamente abarca casi todos los estilos, aunque para la colectividad siempre tengo temas de candombe, música popular como temas del Zabalero, de Zita Rosa, de Daniel Biglietti, de los Olimareños, que siempre llenan un poquito el alma de los que estamos fuera de la patria. Escuchábamos El Cielito de los Tupamaros en versión instrumental a cargo de Walter César López. Anteriormente, la voz de Mario Benedetti recitando el poema La culpa es de uno, y otra vez la voz de Walter César con Amigo Mario. Este músico oriental lleva más de 35 años recorriendo escenarios de Galicia y España con su música de inconfundible sabor uruguayo. También participó en varias ocasiones en escenarios de Montevideo y Buenos Aires. Estuvo presente acompañando al Zabalero en una de sus últimas presentaciones en la Sala Zitarrosa de Montevideo, y su trabajo y prestigio está reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, que lo distinguió con el título honorífico de Embajador del Turismo y la Cultura. Ahora escucharemos El último viaje, una emotiva canción de este músico oriental y vecino de Vigo. Decime, ya terminó el largo viaje. Contame cómo es ese lugar. Es cierto que nos miran desde arriba y que a veces también podés bajar. Contame, tengo prisa por saberlo. Es verdad que existe la libertad. Decime, ¿te encontraste con el viejo? Ay, por favor, mándame una señal. Yo la estaré esperando por las noches, por si viaja en una estrella fugaz. Seguramente me estás escuchando, porque se me acelera el corazón. Sabes que yo todo lo digo en versos, por eso te compuse esta canción. Dicen que los sonidos van muy lejos, viajando en el espacio sideral. Y yo sé que solo es cuestión de tiempo que todos nos volvamos a encontrar y volver en una flor en el viento o en la dulce canción de algún juglar. Espero que recibas el mensaje. Es de tecnología universal y no tendrás problema en descifrarlo, porque está escrito para vos, mamá. Y no tendrás problema en descifrarlo, está escrito para vos, mamá. Músico que ya iremos conociendo junto a sus temas y a los de otros tantos artistas uruguayos radicados en suelo español. Y ahora, para continuar en este marzo que aquí promete primavera y allá otoño, te invito a que no te pierdas lo que viene. Escuchá. Nació Juan Carlos Onetti en Montevideo en el año 1909. El apellido suena vagamente a italiano y, sin embargo, tengo entendido que más bien es de origen irlandés. Sí, porque yo tengo documentos, una partida de nacimiento de una chica en la cual aparece mi abuelo. Fue hecha allá cerca de Brasil. Y aparece mi abuelo como padre de la chica, y en la que dice nacido en Gibraltar. No, mi origen inglés, nació en Gibraltar. Ahora, él firmaba O, apóstrofe, N, doble T, no, una suerte, una sardina. Que sonaba realmente muy irlandés o apóstrofe Netti. Ahora, yo no sé si eso era verdad o si el hombre tuvo que irse de Génova, digamos, a la isla Gibraltar, y le convenía más el inglés de Gibraltar que ser italiano o ser español. Esta era la voz de Juan Carlos Sonetti en una charla con el periodista Joaquín Soler Serrano, en A Fondo, famoso programa de entrevistas que se emitió en la televisión pública española entre los años 1976 y 1981. La nota me pareció de lo más ilustrativa para presentarte una de las secciones que queremos construir en el programa. Explico. No sé si te llamás Martínez, Rodríguez o Peralta como yo. Si es así, por este tema no va a ser. Pero si, como le pasaba a Juan Carlos Sonetti, tu apellido no es español, seguro que cada vez que tenés que identificarte, terminás deletreando tu apellido de origen italiano, turco, anglosajón o de cualquier origen no hispano que te trajeron los abuelos en el barco. En fin, que de eso va la cosa. Queremos recuperar todas las anécdotas e historias que vamos juntando en esta aventura de la emigración. Te voy a invitar a que las compartas. De momento, a través de un mensaje de voz en WhatsApp. El número es el 608-266-084. Repito, un mensaje de voz en WhatsApp al 608-266-084. Iremos juntando las historias y experiencias que van marcando nuestra presencia en suelo español. Dale, animate, 608-266-084, un mensaje de audio a través de WhatsApp. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab. El amor agitó los corazones, juntos van sólido una arena y luna. Apuesto al que puedas tomar por esposo. Ya. ¿Y cuándo sale ese viaje? ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana mismo. ¿Pero mañana? Por la mañana temprano. Hija, prepárate. Sí, padre. Al género de teatro de sombras que hacemos como compañía y que parte de un cuento tradicional sufi cuyo nombre original es Fátima, la hilandera y la tienda. Este cuento relata la historia de una joven que va a realizar un viaje iniciático a través del cual vivirá unos sucesos bastante desafortunados que aparentemente parecerían estar presentados sin sentido. Cada vez que ella vive estos sucesos, tiene la sensación de comenzar su vida de cero. Y en principio no comprende por qué le suceden estas cosas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pasado el tiempo, comprenderá nuestro personaje protagónico, Fátima, que solo viviendo estas experiencias puede ella conseguir lograr todas las herramientas que le permitan llegar a ser feliz. Un poco el mensaje que podríamos extraer de este maravilloso cuento sufí es aprender de todas las experiencias vividas y vivir como destino personal todo lo que podamos nosotros hacer por nuestro propio camino, al mismo tiempo de aceptar ser guiados por lo que la vida nos propone. Teatro es una compañía especializada básicamente en teatro de sombras y está conformada por mí y por mi socia, mi compañera argentina, Damiana Puglia Padilla. Conformamos nuestra compañía en el año 2006 a partir de necesidades que teníamos en común. Tanto ella como yo nos conocimos en este país, aunque viajamos de países diferentes y en momentos diferentes pudimos encontrarnos y conocernos en Sevilla por aquellos años y compartíamos muchos intereses y casi la misma formación teatral. Con lo cual empezamos a desarrollar primero una experiencia de teatro de calle y luego ya nos quisimos profundizar en el trabajo y sobre todo en las sombras. A partir de que empezamos a indagar en el teatro de sombras, nos dimos cuenta que nuestro mayor aporte como artistas era poner a disposición el teatro como una herramienta pedagógica. Y es por eso que, además de nuestros espectáculos, nos dedicamos mucho desde hace unos cuantos años a aplicar el teatro de sombras en ámbitos educativos. Y trabajamos concretamente con la comunidad gitana desde el año 2006, casi desde el inicio, hasta la fecha, que seguimos trabajando tanto en Andalucía como Extremadura. Trabajamos también en ámbitos rurales, porque tuvimos la posibilidad de vivir un tiempo en la Sierra de Sevilla y contactar a través de asociaciones de mujeres y aplicando el teatro, por ejemplo, a la temática de género, pues fuimos introduciéndonos en ámbitos, por así decir, rurales, asociaciones de mujeres del ámbito rural que estaban interesadas en recuperar un espacio para ellas mismas. Y el teatro ha sido una herramienta fantástica de creación de laboratorios, de creaciones colectivas, de medios de expresión, de todo lo que nos interesa de la actualidad como mujeres, ¿no? Así que trabajamos con niños, jóvenes, adultos y mujeres en diferentes orientaciones, dependiendo de los contenidos que nos vayan pidiendo, pero siempre con el teatro de sombras como herramienta pedagógica. no estaba en mis planes mentales venir a Europa ni a España, y tampoco coincidió con aquella triste etapa de nuestro país que expulsó a tantísima gente sobre el año 2002. Que yo me vine en esa época, pero decía que no coincidió con una emigración, digamos, referida a un tema económico, aunque sí que estaba teniendo dificultades en el trabajo, pero algunos sucesos que se juntaron en el momento me dieron el impulso final para decidirme venir hasta aquí, y eso tuvo que ver prioritariamente para mí con un sueño que tuve, que me llevaba a animarme a indagar mis raíces, sobre todo maternas. Por parte de mi madre, sabía que tenía familia en Andalucía, en Mallorca, pero no tenía demasiados datos. Así que con unos pocos datos, a partir de ese sueño y mi guitarra, que era lo que podía traerme a cuestas, decidí arriesgar y probar. Y desde que llegué, la verdad es que estuve en algunos sitios antes de pisar Sevilla, pero siempre lo cuento, que cuando aterricé en Sevilla, aunque llegué por tierra, sentí muy claramente que en este sitio me iba a quedar, y fueron muchos años. Ahora estoy un poco a medio camino entre Andalucía y Extremadura, porque ha sido el trabajo que me ha ido llevando de alguna manera a vivir más nómade, y eso también tiene que ver con mis raíces. Pero esas son otras historias. Estoy muy agradecida con esta tierra, que me ha brindado muchísimo, sobre todo, principalmente, hacerme sentir en familia y en casa, que es un poco cuando uno busca sus raíces, que sabemos todos que los latinoamericanos tenemos una mezcla enorme de raíces. Creo que lo principal es sentir pertenencia, ¿no? Con lo bueno y lo malo, y con todas las críticas que uno puede hacer, esta tierra en particular me ha dado muchísimo. Estoy muy contenta de estar aquí y de momento seguiré viviendo y trabajando aquí. Conversábamos con Fernanda Cáceres, actriz y músico uruguaya que a caballo entre Extremadura y Andalucía va encendiendo historias a través del Teatro de Sombras. La historia de Fátima, la hilandera, representada en el Teatro de Sombras de la compañía de Fernanda Cáceres, la puedes ver en nuestra web uruguayos.es. Te recordamos que en esa web también podrás encontrar todos los programas para escuchar y compartir cuando tú quieras. Damos las gracias a Fernanda Cáceres por esta hermosa pieza teatral que compartió con nosotros, y quedamos a la espera de más novedades de esta creadora uruguaya que en días nada más estará radicándose en la hermosa ciudad de Mérida, capital de Extremadura. Radio Piratona. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab. Buenas, soy Juan Pablo Charlo y los invito a escuchar En Constante Movimiento, que habla del estar lejos y de mi experiencia estos 13 años en España. Saludos y vamos arriba. No sabes bien a dónde ir, no sabes bien qué hacer. Si estar aquí, si andar allá o volver a nacer. Te toco a ti la carta de nunca, jamás y más. Y al despertar tu cielo es otro. Yeah. Escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalá. Nadie es profeta en su tierra, no es el exilio tan solo. algunas prosas para darle aquí vertigo. Y sé que los que vamos de aquí para allá siempre perdemos las maletas a full llenas de verdad. Queda el sentimiento como un caballero andante. Sobre este ritmo trepidante voy a darte ahora las memorias faltantes de aquel tiempo otrora. Cuando las necesites recurre a mí sin dudarlo. Estaré con tu libro abierto aquí quieto esperando. Es siempre igual, espíritu y lealtad son cosas que no cambian por más que pierdas tu libertad. De dónde vienes y a dónde vas es lo que siempre has de recordar, dejando el peso de las cosas para atrás. Por si fuera poco hay que recordar que profeta en su tierra no existe, porque el que no transita poco tiene que enseñar. Has de viajar, soñar, pensar, y con el tiempo ya sabrás cómo clasificar si es el póker o si es la verdad. Así es la vida, hermano, llena de engaños y de maldad. Pero a pesar, no hay que negar mi lírica pulsante. Tenemos fe, tiramos pa' adelante, ya que no hay mal que por bien no venga, y no hay partida en la que yo ya no me prenda. Echando raíces en algún lejano lugar, reponiendo a dedo algo de tu caminar. Ya perdí las apuestas, ya escuchábamos nuevamente a Juan Pablo Charlo y su canción Echando Raíces. Te cuento algunas cosas de este músico e intérprete uruguayo. Cuenta que estudió en el Colegio y Liceo Sagrado Corazón de Jesús, el antiguo seminario de Montevideo, que se formó como guitarrista junto al músico Patricio Petruccelli y trabajó para el EP Estudios de Grabación junto a Álvaro Pintos, el baterista del cuarteto de Nos y La Trampa. Trabaja desde los 14 años y hace 8 que llegó a España, con 200 euros y 2 guitarras, según recuerda. Antes de radicarse en Pontevedra, pasó por Madrid, donde grabó la maqueta En Constante Movimiento. De esta producción vamos a escuchar ahora Por Dos Amigos. Viento se llevó. Llegamos. Agradezco de corazón a todas las amigas y amigos que hicieron posible este primer programa de Uruguayos.es, a Radio Piratona por permitirme llevar esto por antena a la ciudad de Vigo y al resto del planeta por internet. Recuerden que la grabación queda en la web uruguayos.es para escuchar y compartir con quienes ustedes quieran. Fue un gusto, un abrazo grande y hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en Radio Piratona.